maravillosos y otros más difíciles. Volamos por las nubes y otras veces se nos cansaron los pies. Pudimos coincidir casi en todo, sin nada en común tener. Sembraste a tu manera, yo a mi modo, y pudimos florecer. El sol ha vuelto a brillar, todo parece normal, hasta de sobra es decir que estuvo bien, que estuvo mal. Para ti es este verso que te dice gracias, gracias por estar aquí. Sin parar, y en otro tiempo hablamos cuando era solo tiempo de callar. Pudimos convertir la noche fría en un tibio amanecer, y es que yo soy tan tuyo y tú tan mío. Y todo esto puede ser. El sol ha vuelto a brillar. Todo parece normal. Hasta de sobra es decir, estuvo bien, estuvo mal. Para ti es este verso que te dice gracias, gracias por estar aquí.